reporte de tránsito de hoy notificamos a los oyentes un gran congestionamiento de ofertas. Si sos socio de ahorro, 3x2 en leches larga vida, 80% en la segunda unidad en capilares Pantene. Además, vuelve las ofertas que arden a Bea. Aprovechalas hasta el 27 de marzo. Las ofertas también las encontrás en bea.com.ar. Válido del 14 al 16 de marzo del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar.